porque queremos una comunicación libre, popular y alternativa. Por una nueva ley de medios. Por más solidaridad entre las radios comunitarias. ¡Amar Chile! www.amarchile.cl